A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy viernes 3 de agosto de 2012 les presentamos un cordial saludo. Bienvenidos a esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. La información de nuestro departamento está aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy viernes 3 de agosto termina el plazo para que los estudiantes egresados de los colegios pertenecientes a las poblaciones no certificadas ingresen a los programas de pregrado a varias de las entidades que suscribieron el convenio 4 por una opción. Mañana sábado y el domingo 5 de agosto en Cajicá, ciclo paseo, puestos de control pedagógico, pista didáctica para triciclos, rifas y recreación, complementarán la jornada educativa para socializar programa de seguridad vial para ciclistas. Tras la formación de semilleros culturales en Soacha, debemos seguir el ejemplo de Soacha y crear nuevos semilleros culturales en municipios como Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá y Funza, dice el gobernador Álvaro Cruz. Funza, con internet totalmente gratis y sistema Wi-Fi, comenzará a prestarse en el parque principal de la ciudad. Gobernación cerró la convocatoria de vivienda rural con la más alta participación de los últimos años. Se trata de 1.234 unidades de vivienda por un valor de 23 mil millones de pesos para un total de 33 proyectos en 28 municipios de las 15 provincias cundinamarquesas. Más de 100 cundinamarqueses diplomados en buen gobierno. 78 funcionarios de los municipios de categoría 5 y 6 y 24 funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca recibieron el diploma que respalda su proceso de capacitación. Los niños de Chía en condición de discapacidad inician comercialización de sus productos tras interesantes talleres de formación y producción. Ayer jueves 2 de agosto, en la celebración del Día del Periodista, fue reconocida con la Medalla Nacional de Periodismo la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director general de Corpo Guavio, en su reciente visita al municipio de Fomeque, habló para Recorriendo Cundinamarca sobre el plan de acción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. Titular desde Esquilé. Hoy, graduación del primer grupo de bomberos voluntarios desde Esquilé. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá, jóvenes y padres de familia, a tomar nota. Entró en vigor el decreto número 027, por el cual se establece el toque de queda para menores de edad. Hoy viernes 3 de agosto, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país es el señor alcalde del municipio de Villa Gómez, Misael Duarte Sánchez. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria. Y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi como una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz. Y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la comunidad. Gracias Cundinamarca por sintonizarnos. Gracias a todas las radios, a los periodistas y comunicadores por su compromiso. En el 2013 celebraremos unidos el bicentenario de nuestra independencia con toda la información diaria de nuestros 116 municipios. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Solo hasta hoy viernes 3 de agosto podrá presentarse la documentación para acceder al plan mediante el cual el departamento, la universidad y el ICT facilitarán hasta el 75% de costo de los derechos académicos de los alumnos en los centros de formación superior. El proceso de registro podrá adelantarse a través de las páginas de la Gobernación y del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios en el Exterior. El plan cobija a los estudiantes egresados de los colegios pertenecientes a las poblaciones no certificadas a fin de que ingresen a los programas de pregrado a varias de las entidades que suscribieron el convenio. Cumplida esta etapa de inscripción, el ICETES publicará el 10 de agosto los resultados de las solicitudes aprobadas, fecha en la cual los estudiantes deberán tener al día toda la documentación requerida por la institución universitaria para la legalización de su matrícula. 4 por una opción de vida es un proyecto que busca facilitar el acceso y la permanencia de los egresados de colegios oficiales del departamento a la educación superior en los programas de pregrado. Esto gracias a la alianza estratégica establecida entre el ICETEX, las instituciones de educación superior, la Gobernación de Cundinamarca y los estudiantes o sus familias. La Secretaría de Educación sugiere a los jóvenes interesados no esperar hasta la fecha límite para su inscripción, pues se debe contar con un tiempo adicional para el estudio del codeudor por parte del ICETEX. El despacho insistió en que los registros pueden adelantarse en las páginas de internet pertenecientes a la Secretaría de Educación de Cundinamarca o el ICETEX. En Cajicá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con un ciclo paseo y jornada educativa, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca continúa con la socialización del programa de seguridad vial para ciclistas. El turno en esta oportunidad es para Cajicá, donde los próximos 4 y 5 de agosto se adelantarán las jornadas. Con la implementación de este programa, Cundinamarca se proyecta como departamento piloto a nivel nacional del Plan de Seguridad Vial, liderado por el Ministerio del Transporte con el acompañamiento del Fondo Nacional de Prevención Vial, al cual se ha vinculado la Administración Municipal de Cajicá, y con el que se generarán mecanismos de prevención para los habitantes y turistas del municipio. En este sentido, para la jornada, se realizarán actividades encaminadas a generar conciencia sobre la seguridad vial, tanto de los motorizados como de los no motorizados. El Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida establece en el programa Seguridad Vial de Cundinamarca los lineamientos para garantizar la reducción de la accidentalidad y la seguridad de los peatones y ciclistas mediante una adecuada movilidad en nuestro territorio, dijo Andrés Díaz, secretario de Transporte y Movilidad del departamento. En Soacha, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, recibió a la reina nacional del folclore, Betsy Alejandra Tobar Otero, oriunda del municipio de Soacha. La soberana pidió al mandatario su apoyo para la construcción de un recinto para más de 50 niños y jóvenes soachunos, pertenecientes al semillero cultural y grupo de danzas Tradición Colombiana. Ante la solicitud de la representante, el gobernador Álvaro Cruz solicitó a la entidad correspondiente realizar de manera inmediata los estudios y diseños de la edificación del centro cultural que estaría ubicado en el barrio Soacha Nuevo Compartir y donde se ubicaría un semillero cultural para practicar actividades folclóricas encaminadas al baile, canto y a la danza de ritmos típicos de Cundinamarca como lo son el bambuco, los torbellinos y las rumbas campesinas. Betsy Alejandra Tobar Otero fue elegida soberana del folclore durante la edición 40 del Reinado Nacional del Folclore realizado en la ciudad de Ibagué el pasado fin de semana de San Pedro del 27 de junio al 1 de julio. En Cajicá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, las actividades del Programa de Seguridad Vial de Cundinamarca que se realizarán durante los días sábado 4 y domingo 5 de agosto en este municipio sabanero son sábado 4 a las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 4 de la tarde, capacitación a conductores, lugar, Casa de la Cultura, Alcaldía Municipal y durante todo el día, control pedagógico por parte de la Policía Nacional. Y el domingo 5 a las 8 de la mañana y 1 de la tarde, control pedagógico por parte de la Policía Nacional. A las 9, ciclopaseo, lugar de salida, Estadio Municipal El Tigre Moyano. A las 8 de la mañana y 1 de la tarde, pista didáctica para niños en el Estadio Municipal El Tigre Moyano. A las 10 de la mañana, firma de acuerdo por la seguridad vial por parte de la Alcaldía de Cajicá. El evento contará con la participación del equipo de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, la Alcaldía de Cajicá y habitantes del municipio. Para concluir las actividades, la Administración de Cajicá firmará un acuerdo con la seguridad por la seguridad vial, documento en el que el alcalde Óscar Mauricio Bejarano, como máxima autoridad y representante del municipio, se compromete a dejar las excusas, a proteger la integridad de las personas y a salvar vidas en la vía. No más excusas, sí a la inteligencia vial. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. El reloj marca las 6 de la mañana y 41 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. Saludamos desde Chingaza Estéreo 106.4 FM, en estudio a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal Martínez. De igual forma, el abrazo para nuestros colegas de las radios comunitarias, que a esta hora mantienen informadas a las diferentes provincias de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. En esta mañana hemos invitado al director general de Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. Doctor, bienvenido a Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, es un placer siempre estar con ustedes aquí en este bello municipio de Fomeque, apreciando las bellezas naturales y ayudando aquí a construir el plan de acción con la comunidad. Doctor Osvaldo, ¿cómo evalúa la tarea que cumplieron las organizaciones campesinas del municipio de Fomeque en torno al plan de acción de Corpo Guavio? Se nota un gran interés porque hay una gran afluencia de público, está representada toda la comunidad, están las juntas de acción comunal, están los gremios, está el sector privado, está la parte inversionista. Eso quiere significar que aquí está representado todos los sectores y de esa forma va a quedar reflejado un muy buen plan de acción porque están las necesidades plasmadas y sentidas de la comunidad. El director general de Corpo Guavio nos cuenta cómo ese plan de acción ayuda a proteger nuestro ecosistema. Mire, desde el plan de acción hay muchas líneas de conservación, por eso queremos hoy ver la importancia que le da cada una de las personas al tema de biodiversidad, por ejemplo, que es un tema que queremos que sea bandera en Fomeque, y el tema de ecoturismo. Asimismo, queremos que el agua, como un símbolo de Fomeque, sea representativa para los intereses no solamente del municipio, sino que se le reconozca como estratégico a nivel nacional. Por eso, con el alcalde del municipio de Fomeque, vamos a iniciar unas luchas con el Distrito Capital para que el Distrito Capital reconozca la deuda histórica que tiene con este municipio e invierta el 1% que por ley le corresponde en las cuencas de este municipio donde se abastece el acueducto de Bogotá. Entonces, en primera medida vamos a pretender que el municipio, o más bien el distrito capital, se haga a la idea de que le debe a este municipio una deuda histórica porque aquí se produce el agua. Y en segundo lugar, que invierta lo que por ley le corresponde en la cuenca, que es el 1% del presupuesto de Bogotá, que nunca ha sido invertido en esta zona. Recorriendo Cundinamarca. En esta oportunidad también dialogamos con el señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. Le preguntamos sobre el plan de acción de Corpo Guavio y en qué beneficia a la comunidad del municipio de Fomeque. Ya, por ejemplo, estamos vamos a hacer la licitación para del Puente de los Curos y el tema de Río Negro para la protección. Tenemos 100 millones de pesos para allá. Estamos buscando unos recursos para, hoy precisamente estábamos hablando de poder mitigar un poco el verano que supuestamente se nos aproxima, y entonces podemos estar hablando de unos 250 tanques que podemos trabajar. Me va a ayudar con unas unidades sanitarias, unos recursos para unidades sanitarias. Ya tenemos en la vereda de Guane, Pabal y Susa unas cocinas ecológicas que estamos desarrollando ahí. Y vamos a trabajar todo el tema de reforestación, educación ambiental, de la compra de predios, y estamos trabajando ya. Va a ser muy importante estos 4 años con Corpo Guavio, porque lo que sí he podido hacer en estos 6 meses es ubicar a FOME, que como se lo merece, en un tema ambiental, y han reconocido ya a nivel departamental y a nivel de Bogotá y a nivel nacional que FOME, que tiene una riqueza a la cual debemos invertirle, y vamos a trabajar en eso. Entonces, eso lo hemos logrado y vamos a liderar los temas ambientales en toda la jurisdicción de Corpo Guavio. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hasta aquí el presente informe para Recorriendo Cundinamarca. Desde Chingaza Estéreo, les acompañó Raúl Villar Lara. Mil felicidades para todos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con la participación de 28 municipios de Cundinamarca y 33 proyectos, se cerró este 31 de julio la convocatoria para acceder a subsidios de vivienda de interés social rural, abierta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario de Colombia, S.A. Así lo dio a conocer Johnny Valderrama, director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca, quien manifestó que la Unidad de Vivienda de la Gobernación de Cundinamarca presentó un proyecto que consiste en un modelo de vivienda más digno que tiene como fin mejorar la calidad de vida. Son viviendas de 45 metros cuadrados que vamos a entregar con las fachadas interiores y exteriores pintadas, afirmó. Las iniciativas postuladas, que en la siguiente etapa serán calificadas por el Banco Agrario, posibilitarán la construcción de 1.234 unidades de vivienda rural en 11 de las 15 provincias del departamento, por un valor que supera los 23 mil millones de pesos, de los cuales más de 2.000 son aportados por el departamento. De los 28 municipios inscritos, 17 se acogieron a los diseños y presupuestos que realizó la Unidad Especial de Vivienda Social de Cundinamarca. Recibieron una contrapartida y se presentaron como oferentes de la Gobernación de Cundinamarca. Los 11 restantes solo solicitaron el aporte de la Administración Departamental para su cierre financiero. A los municipios del Milenio, aquellos que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, la Gobernación les otorgó entre el 10% y el 15%, y al resto de las poblaciones entre el 5% y el 10% del valor total. Lo que se pretende con esta estrategia es generar una sana competencia que incite a las alcaldías municipales a presentar mejores propuestas, como la de Ricaurte y Fomique, que en esta oportunidad apalancaron mayor número de proyectos. De esta manera se contribuye a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses. Nosotros estamos presentando un nuevo proyecto de vivienda de interés social rural por intermedio de una bolsa en la que participan la nación, el departamento y el municipio. Tenemos casi casi que la totalidad de las 35 veredas del municipio. Elegimos personas con necesidades de vivienda que pertenecen a los niveles más bajos del Sisbén. La idea es que el proyecto que se presentó por 60 unidades de vivienda cubriera al mayor número de personas de los estratos más bajos del municipio de Caquesa, afirmó Pedronel Bigoya Torres, secretario de Planeación del municipio. Otros municipios como San Juan de Río Seco, Caquesa, Fomeque, Biotá, Cachipay y La Mesa participaron con dos proyectos cada uno. En Funza, sala de redacción. El alcalde Jorge Enrique Machuca López realizó junto a la gobernación de Cundinamarca, Fudu Bogotá, la empresa de telecomunicaciones ETB y WP2 Colombia, la firma del proyecto Vive Digital, el cual da apertura a la red Wi-Fi gratuita para el parque principal Capitán Ernesto Esguerra de la ciudad de Funza. Invitamos a los funzanos para que accedan a esta red de internet inalámbrico y hagan buen uso de este servicio. Con esta implementación queremos que estudiantes y personas que visiten nuestro parque estén conectados con el mundo digital gratuitamente, dijo el alcalde Machuca López. El nombre de la red es Vive Digital Funza, donde desde equipos portátiles o celulares, las personas que se encuentren en el parque ingresarán fácilmente a los sitios web y redes sociales o informativas. Con el inicio de la red Wi-Fi pública, se ofrece el fortalecimiento de la administración con las nuevas tecnologías, paso importante para que Funza siga avanzando con garantía en comunicaciones, dijo finalmente el alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López. El servicio de internet gratis en el parque de Funza funcionará las 24 horas y cuenta con 10 megas para su navegación y en la primera zona con el servicio, el cual se extenderá a otros lugares de la ciudad. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Víctor Manuel, Patricia, muy buenos días. Igualmente a los colegas y oyentes en las diferentes radioestaciones que nos unimos recorriendo Cundinamarca. Desde Sesquilá está la información. Para hoy viernes 3 de agosto se dará lugar la graduación del primer grupo de 16 voluntarios que conforman el Cuerpo de Bomberos del municipio. Los 16 integrantes ya cumplieron con las horas de capacitación requeridas para recibir el diploma y la respectiva presilla. El acto se ha programado para las 10 de la mañana en el Salón Santander y espera contar con representación de la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal y los familiares de quienes desde hoy conforman ya oficialmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sesquilé. Desde hace algunos días, la empresa Servicios Públicos Domiciliarios Acuaces está realizando una campaña a fin de buscar que desde la casa se separen los residuos sólidos. Se entregan bolsas de colores con instructivos a fin que en familia se separen los residuos que comúnmente van al carro de la basura. Igualmente se pasa con el tren recolector por los diferentes sectores en los sitios habituales donde recoge el compactador de la basura. Así pues que el llamado es a la comunidad para que haga caso de las indicaciones y dé el uso respectivo a cada una de las bolsas a fin de empezar esta tarea del reciclaje que busca también conservar nuestro medio ambiente. Y para finalizar, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del municipio está convocando a organizaciones, fundaciones legalmente constituidas, las cuales contemplen dentro de sus acciones la protección de animales para que a través de un representante se inscriban e integren la Junta Defensora de Animales del municipio. También se buscan organizaciones de carácter ambiental y particulares interesados en hacer parte de las políticas nacionales, departamentales y municipales encaminadas a garantizar el bienestar animal. La información pasó desde Sesquilé en Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca con Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. 102 funcionarios de 36 municipios de categoría 5 y 6 y de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca obtuvieron su diplomatura en gestión para resultados. Fue financiada por la Gobernación de Cundinamarca y el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo de la capacitación, que tuvo lugar durante 6 meses, es mejorar las políticas públicas en los municipios y medir su eficiencia y efectividad con el objetivo de generar gobiernos locales más eficientes en el departamento. Los módulos en los que se basó el diplomado fueron las buenas prácticas de las políticas públicas y mejoramiento para la equidad y dignidad territorial. Así lo manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Capacitamos a los funcionarios de las alcaldías de los 36 municipios más pobres del departamento en la importancia del uso responsable de los recursos del departamento, en planificación estratégica y financiera, en organización administrativa y manejo de recursos, en focalización de formación y ejecución de proyectos, en contratación, control de gestión y seguimiento, en rendición de cuentas a la ciudadanía, dijo. En Chía, sala de redacción, el programa de discapacidad liderado por el alcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, la gestora social, señora Rosalba Bello, y la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por el doctor Diego Romero, ha querido, además de atender de manera personalizada y responsable a sus usuarios a través de herramientas lúdicas y cognitivas, poder incluir de manera laboral en el sistema social a los niños, niñas, jóvenes y adultos que se benefician de este programa. En un convenio con el Centro Comercial Gran Estación y la Alcaldía Municipal de Chía, el producto obtenido de los talleres semanales de capacitación manual estará a la venta en un stand dispuesto dentro del Centro Comercial hasta el domingo 5 de agosto. Esto con el fin de lograr desarrollar en ellos el concepto de dinero, compra y venta del producto, además de la posibilidad de poder interactuar con diferentes personas en el ámbito social, demostrando así los resultados del programa de discapacidad del municipio de Chía. En Zipaquirá, sala de redacción. Zipaquirá conmemora hoy viernes 3 de agosto el aniversario 196 del sacrificio de los mártires zipaquireños. El aniversario conmemora el fusilamiento de 6 zipaquireños el 3 de agosto de 1816 como consecuencia del régimen del terror por orden del pacificador Pablo Morillo. Los actos conmemorativos, liderados por la Alcaldía y el Consejo Municipal, se inician a las 7 de la mañana con el habitual desfile por las calles del municipio, luego la ofrenda floral en el Obelisco de los Mártires en el Parque de la Floresta, posteriormente Te Deum en la Catedral Diocesana, evento protocolario en el Parque de los Comuneros y desde la 1 de la tarde sesión protocolaria del Consejo Municipal. Como es habitual, la Alcaldía entregará su máxima condecoración, la Orden de la Sal, y el Consejo la Medalla del Civismo y la condecoración Gens Nobilis. Serán distinguidos con la Orden de la Sal en esta oportunidad la Universidad de Cundinamarca, que cumple 10 años de actividad en Zipaquirá con su programa de música y que ofertará 2 nuevos programas académicos en este municipio. La entidad cooperativa Cootrapeldar, que llegó a los 7.600 asociados y ha realizado importantes inversiones en la educación como producto de la distribución de sus excedentes financieros. El exalcalde Hernando García González, quien abrió el camino para la elección popular de alcaldes en Zipaquirá, y además se le atribuye la creación del Instituto de Cultura y Turismo, Club del Comercio, la sede de la Cámara de Comercio y la empresa de servicios públicos del municipio. El deportista de la categoría senior Fidel Alonso Ovalles, quien acumula más de 30 títulos departamentales, nacionales, distritales y panamericanos representando a Zipaquirá en la disciplina de ciclomontañismo. El periodista Pedro Nicasio Castañeda, quien cumple 50 años dedicado a transmitir las noticias de Zipaquirá en los medios de comunicación nacionales. Monseñor Emigdio Piñeros Cárdenas, creador y director del Instituto Catequístico de la Diócesis de Zipaquirá y quien celebra junto con la diócesis 60 años de misión pastoral. La licenciada Hilda Cárdenas de Luna, docente y rectora de la Institución Educativa Municipal Santiago Pérez de Zipaquirá y quien trabajó en esta entidad hasta el mes de mayo reciente. En la actividad, que contará con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, El Congreso de la República le impondrá la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Caballero al alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, por iniciativa del representante a la Cámara José Edilberto Caicedo, y la Asamblea de Cundinamarca entregará a la ciudad la Orden Policarpa Salavarrieta por una proposición de segundo vicepresidente, el diputado Wilson García, y como reconocimiento al valor histórico de la ciudad salinera para la libertad y la independencia de la patria. La alcaldía explicó que expidió el decreto protocolario declarando día cívico el viernes 3 de agosto e invitando a los zipaquireños a participar de las actividades e izar el tricolor verde, blanco y rojo. En Girardot, sala de redacción, en reunión, empresarios y la Administración Municipal de Girardot avanzaron en el diseño de los cambios que serán aplicados para mejorar el tránsito en la ciudad, particularmente de cara al interés turístico general. Las propuestas incluyen trabajos en materia de seguridad en las que intervendrán el comercio y, desde luego, las autoridades. Se definieron varias zonas de parqueo en varias vías principales como la novena, décima y once, las cuales solo serán destinadas para el uso de compradores o clientes de establecimientos ubicados en cada acera específica. Atención especial merecieron los proyectos dirigidos a temas de seguridad que beneficien tanto a la ciudad como visitantes y sus propios negocios, apoyándose con cámaras de seguridad con conexión en red que permitieran también vigilar el flujo vehicular por estos sectores. Para Oscar Leonardo Osuna Perdomo, junto a otros comerciantes del sector, insistieron en la necesidad de que Girardot sea una ciudad entregada a la cultura en temas de movilidad, como suele hacerse en las grandes ciudades y como lo insinúan grandes campañas nacionales de movilidad usando la inteligencia vial. La hora, 7:02 en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor alcalde del municipio de Villa Gómez, Misael Duarte Sánchez. Señor alcalde, un placer saludarlo. Buenos días. Muy buenos días. Cordial saludo a los fieles oyentes de la emisora. Sí, señor. Para nosotros también es muy grato contar con su presencia. Y bueno, estamos saliendo por 25 emisoras comunitarias, las más importantes, cubriendo todo el departamento de Cundinamarca. Nos gustaría que usted le contara a esos oyentes en otros sectores del departamento quién es Misael Duarte Sánchez. Bueno, les comento. Soy el funcionario del Banco Agrario de Colombia. Realmente soy del municipio de Jaime, Cundinamarca, dándole gracias a Dios por la oportunidad de haber llegado a administrar el municipio de Villa Gómez, haciéndolo con toda la responsabilidad, con todos los resultados que hay que demostrar y sobre todo con un carisma hacia la comunidad. Nuestra idea nace la necesidad que tienen nuestros pueblos, sobre todo la gente del campo, que es la más necesitada y que desafortunadamente siempre se hace pues a un lado, siempre se utilizan para la política y después se nos olvidan. Quiero contar que no estaba metido de lleno en la política, soy una persona joven, como dicen en la gobernación de Cundinamarca, con deseos de demostrar buenos resultados, y empiezo por contar lo siguiente. Dentro de las 5 experiencias significativas en el país, el Departamento Nacional de Planeación premió estas experiencias y afortunadamente nuestro municipio de Villa Gómez está con ese reconocimiento público, asesorados por el fondo, la Federación Colombiana de Municipios, Departamento Nacional de Planeación y otras instituciones, la Embajada Española, que estuvo muy atenta en el proceso del Plan de Desarrollo. Fija que se está dando un buen resultado. ¿A qué obedece ese Plan de Desarrollo? Obedece a una participación comunitaria donde se le dio este espacio a todos los sectores de nuestro municipio, sí, a la juventud, por supuesto, a la niñez, y sobre todo con una intención de trabajar con esa responsabilidad. No se pagó asesores externos, sino que nuestro municipio optó por hacer con la comunidad, con la administración municipal y con todos los entes o autoridades del municipio por hacer este plan de desarrollo. Sí, señor. Pues magnífico que haya sido en esta forma, porque pues así Villa Gómez se ahorra un dinero. Ustedes supongo que han quedado muy contentos con lo plasmado en ese documento, que es su carta de navegación durante el periodo administrativo. Claro que sí, es una responsabilidad grande, como decía en la entrevista pues en aquella rueda de prensa que hubo liderada por la Federación Colombiana de Municipios, les decía el doctor Toro, el director, que venía algo más grande, que es cumplir el plan de desarrollo, porque allí se puede, en esta carta de navegación, se puede plasmar de pronto bastantes responsabilidades, pero lo que hay que hacer es cumplir. Es más de pronto de mérito para Villagómez poder decir: se hizo un excelente documento y se cumplió. Uh-huh. Mi intención como alcalde, dejar las cosas bien, demostrarle a un municipio que, a pesar de no ser de allí, porque en tan solo escasos tres años de estadía en este municipio, logré la confianza de la gente, porque hay carisma, porque hay vocación, porque hay resultados. Vengo de, como les comentaba, de una entidad bancaria donde también pude ubicar a mi oficina Villagómez en el 2008 como la mejor oficina del país. Entonces, nuestro interés, y gracias a estos medios, nos dan de pronto ese espacio para poder contarle a la gente que la política bien manejada y que la intención para administrar con honestidad se puede hacer, y que no todo es corrupción. Aquí hay espacios y lo que hay que hacer es tomar responsabilidad y hacer las cosas. Muy bien, señor alcalde. Luego de conocer esta parte tan positiva como fue la elaboración del plan de desarrollo, nos gustaría conocer cuáles son las necesidades primordiales, esos puntos que usted quiere desde ya resolver en favor de la comunidad. Pues a ver, le comento, aprovechar al máximo los programas sociales. Afortunadamente, a través de nuestro grupo de trabajo en liderazgo con nuestro senador Carlos Ferro, nuestro diputado Pedro Cárdenas, nuestro representante José Caicedo y Molina, Alfredo Molina, hemos diseñado de pronto un tema de responsabilidad y de compromiso con nuestra comunidad. ¿Qué necesita, digamos, la parte social? Como decía, siempre hemos estado pues olvidados, hemos olvidado a nuestra gente del campo, y es allí donde queremos enfocar, priorizar, tomar la gente más necesitada o la que llamamos vulnerable, y aplicar de manera equitativa y justa todos los programas sociales. Desde allí, del famoso DPS, el Departamento de Prosperidad Social Cundinamarca, hemos liderado como 3 o 4 programas que se han incluido para Villagómez, como sí, sí, es Mujeres Ahorradoras, como es el famoso ICE, incentivo de empleabilidad a través de una capacitación, y así sucesivamente con una serie de programas. Posteriormente, mirar necesidades básicas como los acueductos veredales, que pues en este momento que estamos en un supuesto fenómeno del Niño, que para nosotros es crítico, se agota el agua en nuestros municipios. Entonces, por lo menos debemos pensar en tener unos buenos acueductos para poder aprovechar al máximo este poco líquido que se está recibiendo. Adicional a ello, pues tratar de gestionar. Pienso que el éxito de un buen alcalde es aquel que sabe gestionar, porque si nos quedamos con los pozos, con pocos recursos que maneja el municipio, no hacemos nada. Entonces, casi que estamos viajando semanalmente, tocando puertas en todas las instituciones, a nivel departamental, a nivel nacional. Y le comento, estoy pues contento, sobre todo a pesar que se conoce el departamento no quedó muy bien a nivel de recursos, y que a veces pues hay muchas necesidades en los municipios de Cundinamarca. Yo no me puedo quejar porque conté con el respaldo de la gobernación, más o menos alrededor de estos, haciendo un balance en estos pocos 6 meses, llevamos más de 1.300 millones de pesos. Para mí son buenos recursos, porque pues en comparación con mis amigos de la región, no llegaron a un 50% en esta gestión. Le doy gracias a Dios, porque es sobre todo él el que me ha guiado y me está asesorando en este proceso. A propósito de esto último que menciona, señor alcalde de Villagómez, Misael Duarte Sánchez, ¿cuál es el presupuesto de su municipio? Pues como le comentaba, son tan poquitos los recursos para un municipio de 2 habitantes. Tenemos más o menos 2.000 millones de pesos anuales, que pues en sí se va casi en funcionamiento. Entonces, la idea es gestionar y trabajar con ese compromiso. A veces dice uno, bueno, ¿por qué bajarse uno de un tema tan importante que es la banca? ¿Sí? Estaba en calidad de director de oficinas de Banco Agrario, y tomar esta responsabilidad es porque queremos hacer algo, queremos dejar huella. Y siempre he dicho, la camisa no es para una sola postura, hay que trabajar bien, hay que demostrar, y los resultados hablarán por sí solos. Bueno, señor alcalde, ahora ilústrenos sobre lo siguiente. ¿De qué vive la gente en Villagómez? ¿Cuál es la principal actividad? nuestro municipio de Villa Gómez, le cuento, es un municipio pequeño pero muy bonito. Es un municipio que se ha caracterizado en gran parte por la ganadería, ¿sí? Ganadería, hablamos de doble propósito, también otros sectores ubicados en la parte lechera. Posteriormente a esta actividad está en segundo renglón el tema de cultivos como el lulo, la caña, y tenemos de pronto el plátano que pegan algunos sectores. Aquí nuestra temperatura está entre 20 grados, 24 grados en promedio. Entonces, de acuerdo a este clima, pues está viendo estos resultados de estos cultivos. Que aprovecho esta oportunidad para dar gracias a la Secretaría de Agricultura del departamento, que nos ha tenido en cuenta para algunos temas importantes. ¿Cómo se llega a Villa Gómez, señor alcalde? La ruta nuestra es saliendo por Chirán, llegamos al municipio de Pacho, y de Pacho a Villa Gómez está 30 minutos. Quiero decirles que he tenido la oportunidad de realizar mis tradicionales ferias y fiestas, y la gente quedó muy contenta con el tema de la carretera. Es una carretera pues que está en un buen estado, sí, y que para mí hay que ser pioneros en este tema. El eje y el progreso de un municipio se ve cuando sus vías están en un buen estado para que nuestra gente pueda sacar sus productos, pueda comercializar. Sí, señor. Ahora, señor alcalde Misael Duarte Sánchez, ¿cuáles son los principales atractivos que tiene Villa Gómez desde el punto de vista turístico? A ver, le comento, para nosotros es un tema nuevo, a pesar de tener las herramientas, y Villa Gómez se ha caracterizado por ser uno de los municipios en la región del Río Negro de tener herramientas como, por ejemplo, tres lagunas hermosas, muy naturales, que aún faltan por explotar. He tenido la oportunidad como alcalde de sentarme con los propietarios, porque eso es propiedad privada, y motivarlos a que hay que invertir en estas hermosas lagunas para que la gente nos visite. Tenemos un buen paisaje, tenemos unas buenas quebradas y, por supuesto, bosques que se puede admirar. A veces comparo con municipios vecinos donde el turismo consiste en llegar y de pronto aquí tomar licor. Yo pienso que no es solamente ese tema, sino que bueno poder uno visitar las fincas donde está todo el tema de recursos naturales, toda una aún muy, muy conservada y muy, muy virgen la tierra de nuestro municipio. Pues, señor alcalde, para nosotros ha sido muy placentero dialogar con usted. Quisiéramos finalmente consultarle su opinión acerca de nuestro proyecto, de nuestro programa Recorriendo Cundinamarca. Información para los 116 municipios, de todo lo que hacen las administraciones en cada uno de ellos. Por supuesto que agradecer esta gran oportunidad, porque nos vamos a conocer en el departamento, porque es importante tener medios como el que ustedes administran para poder contarle a la opinión pública qué estamos haciendo. Que las cosas para la comunidad, cuando está bien informada, de pronto hay un poco menos de presión, hay un conocimiento y de pronto se toma allí muchas decisiones. Eso permite a veces que uno pueda trabajar cuando la gente está informada de todo lo que se viene haciendo, y es importante. Gracias por esta oportunidad a través de este medio, y gracias por Cundinamarca por darnos esta oportunidad de poder demostrar que sí se puede administrar con transparencia, con responsabilidad y con algo que se llama resultados para un municipio como Villa Gómez, municipio hermoso, que quiere recibirlos y aprovechar esa oportunidad para invitarlos que conozcan nuestro municipio. Los estaremos recibiendo con las puertas abiertas. Hay una buena actitud, un deseo de acoger a todos aquellos que estén interesados en conocer a Villa Gómez. Muy bien, en Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde de Villa Gómez, Misael Duarte Sánchez. En el territorio nacional, son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción, la personería y la alcaldía municipal avanzaron en el diseño de un plan dirigido a atender en debida forma a los nacionales afectados por el conflicto armado del país, luego de la designación de los integrantes del Comité de Justicia Transicional. Tanto autoridades como organizaciones no gubernamentales se dieron a la tarea de fijar políticas y estrategias en ese sentido. Fue precisamente el ejecutivo local, Luis Orlando Buitrago, quien se encargó de darle darle apertura al proceso en cuestión y de explicar los alcances de su plan de desarrollo en lo correspondiente a las víctimas de la violencia. En su momento, la personera municipal Ana Marcela Gómez suministró las garantías de derechos a los representantes de las víctimas y brindó la orientación y asesoría necesaria para que el proceso se cumpliera conforme a las disposiciones correspondientes. Por su parte, el secretario de Gobierno y Convivencia, Diego Hernando Garzón, realizó exposición frente a la importancia del proceso de elección, el papel que cumplen los delegados en el Comité de Justicia Transicional y la responsabilidad de los mismos en nombre de las organizaciones que representan. Para el Comité Local fueron designados Liliana Benjumea y Pedro Granados como principales, suplentes Miguel Ángel Mesa, Carlos Pineda y Carlos Sánchez irá como delegado a la organización del nivel departamental. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Asociación Colombiana de Periodistas de Provincia, la Asociación Internacional de Corresponsales Militares y la Fundación Premio Nacional de Periodismo celebraron el Día Nacional del Periodista. En desarrollo de las actividades de la celebración, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, recibió el Premio Nacional de Periodismo Antonio Nariño y la medalla La Magna Cruz Bolivariana en acto especial realizado en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. Saludo cordial a nuestros compañeros en Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Jenny Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Desde el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, la emisora Alegría FM Estéreo 94.4, les informa John Edilberto Ramírez. Entró en vigor el decreto número 027 por el cual se establece el toque de queda y se dictan normas para la protección de los niños, niñas y adolescentes en el municipio de Tocancipá. El alcalde del municipio de Tocancipá, doctor Carlos Julio Rosso Moreno, y la gerencia de gobierno han dado a conocer este decreto número 027 por el cual se establece el toque de queda en todo el municipio de Tocancipá para menores de edad, el cual dispone las siguientes normativas. Si algún menor de edad se encuentra sin la compañía de sus padres, representante legal o persona mayor responsable en plazas, parques, andenes, calles, avenidas, autopistas, miradores, vías peatonales y demás lugares considerados de uso público en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, de lunes a domingo, serán trasladados por la Policía de Infancia y Adolescencia al sitio que disponga la Administración Municipal. Por otra parte, también los comerciantes tienen que aplicar y someterse a la siguiente normativa. La entrada de menores de edad de 14 años a los establecimientos de comercio dedicados parcial o totalmente a la explotación de juegos electrónicos, igualmente a la venta, préstamo o alquiler de cualquier equipo de material pornográfico, bebidas alcohólicas o demás elementos que vayan en contra de su integridad física y moral, o la entrada general de algún menor de 18 años a cualquiera de estos establecimientos, serán sancionados. La violación a esta disposición acarreará al propietario o responsable del establecimiento de comercio por primera vez el cierre del establecimiento por 7 días, el cual será impuesto por el Comando de Policía de Tocancipá, y en caso de reincidencia, una multa de entre 30 a 300 salarios mínimos legales vigentes, la cual será impuesta a prevención por el comisario de familia, el alcalde municipal o el inspector de policía. La recomendación que hace la gerencia de gobierno de la administración municipal del municipio de Tocancipá para todos los menores y especialmente para los padres de familia es a que acatemos esta normativa del decreto número 027, el toque de queda para menores de edad, como una herramienta importante para el fortalecimiento de la seguridad y la protección de los niños, niñas y adolescentes del municipio, ya que los niños, las niñas y los adolescentes son en muchas ocasiones los más vulnerables ante la delincuencia, las influencias y la misma violencia en general. Por eso se ha dispuesto este toque de queda como medida para la protección de los jóvenes y los infantes. Desde el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, la emisora Alegría Estéreo 94.4, estas son las principales noticias. Les informó John Edilberto Ramírez. Jenny Patricia, Víctor Manuel, continúen ustedes con más información en Recorriendo Cundinamarca. Inicie el día bien informado. Son las 7 de la mañana y 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. La alcaldía de Girardot, las cajas de compensación familiar y entidades bancarias tomarán parte en la feria de vivienda prevista para este sábado y domingo en el Coliseo José Alfonso Escandón de esta ciudad. Allí se entregarán los formularios para que los diferentes planes de desarrollo del gobierno municipal tengan efecto, con el apoyo de CAFAM, Colsubsidio y Compensar. También se contará con la participación del Fondo Nacional de Vivienda y Fon Vivienda. En desarrollo de la feria se firmará el convenio con CAFAM, que garantiza la construcción de 233 hogares para las familias más afectadas por la ola invernal, explicó el alcalde Diego Escobar Guinea. En Cajicá, sala de redacción, con 74 representantes de todas las juntas de acción comunal, se llevó a cabo la elección de los nuevos dignatarios y representantes de la Asociación Comunal de Juntas de Cajicá. La elección se desarrolló en las instalaciones del Club Edad de Oro, en donde los presidentes y miembros de las 25 juntas que conforman el municipio tuvieron la oportunidad de elegir entre las dos planchas presentadas a los nuevos dignatarios que estarán representándolos durante el periodo 2012-2016. Luego de la votación, que estuvo supervisada por el personero municipal Hugo Alejandro Palacios y por la coordinadora de participación ciudadana Nancy Venegas, los nuevos representantes de Asojunta son: presidente Agustín Guzmán, vicepresidente Pilar Gualteros, tesorero Marco Giraldo, secretario Marco Fidel Gómez, fiscal Jaime Rodríguez. Los nuevos directivos de Asojuntas comenzarán su gestión a partir del 1 de septiembre, día de su posesión. En Soacha, sala de redacción. La Alcaldía Municipal de Soacha, liderada por el alcalde Juan Carlos Nemocón y la Secretaría de Planeación, estuvieron presentes en la urbanización Catalina Muñoz para verificar los daños que vivieron las 84 familias que resultaron damnificadas por el invierno de 2010 y que para 2012-11 llegaron a vivir en este proyecto urbanístico. Es así como la urbanización tendrá el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo, Oxy, Terpel, Cemex y la Alcaldía Municipal de Soacha. Trabajarán de la mano con la Secretaría de Planeación en cabeza del señor alcalde, unidos por un mismo compromiso y tejido social, para que las obras se lleven a cabo y ver construido Catalina Muñoz en pro de la seguridad de los habitantes de este sector urbano. La misma Catalina Muñoz, en quien se inspira la obra de la fundación del mismo nombre, resumió en una sencilla frase el significado que para ella tiene la obra que se realiza en favor de los damnificados del invierno en el municipio de Soacha. «Hemos buscado que estas personas tengan un lugar en donde vivir. De parte de nosotros queremos que se sientan bien y que puedan vivir en un buen lugar», dijo Catalina. Sin embargo, mientras que las obras concluyen, un equipo de voluntarios estuvo el fin de semana en el sitio donde se construye el proyecto con el objeto de sembrar árboles, mejorar el entorno y adecuar el sitio antes de que las familias lleguen a habitar las viviendas. Dentro de las personas que realizaron la actividad, no solo se encontraban los jóvenes voluntarios de la Fundación Catalina Muñoz, sino también varios funcionarios de la administración municipal e incluso algunos de los hijos de las personas que vivirán en estas casas. En Recorriendo Cundinamarca cumplimos los primeros 90 días de información diaria y el gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, expresa su felicitación y voz de ánimo a todas las radios para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi como una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz, y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la comunidad.